FM Moreno 90.1. Estación de radio. El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Perfectamente. Buenas noches, señor Fabián López. Muy buenas noches, mi querido amigo Carlos Matías Barrono. ¿Cómo empezar bien arriba después de un tema tan relajante, plácido? Con un chiste feminista. Diga. ¿Sabes lo que es un travesti? Sabes que no quiero escuchar el resultado de ese chiste. Es un hombre que quiere superarse. Ah, estuviste bien. Ahí estuviste bien. No, a mí me gustan las mujeres. ¿A vos te gustan los nachos? Exactamente. A mí no me gusta comer mujeres. La carne humana me hace temblar las manos. Y es muy, muy, muy gracioso. Eso es lo que le explicaba la otra vez a un amigo. No importa si el chiste es malo, pero si lo repetís la suficiente cantidad de veces y no te matan en el proceso, alguien se va a reír. Es como de alegría, pero también de no saber qué es lo que va a pasar. Pero la cara en sí es de un tipo boludo. O sea, boludizado por la situación, anda a saber qué. Será. Pero yo me doy cuenta. Enamorado. Macho enamorado. No paro. Que fue un perro pescador que, igual que su dueño, no quería saber nada con los lobos marinos. Corría hacia ellos y les ladraba y bueno. Ni cinco de bola, ahí tomando mate los lobos marinos. Ni... Y bueno, nos vamos como siempre con la misma sensación de desesperanza que nos atraviesa todos los domingos. Yo quería preguntarte, Fabián, después de un serio análisis. Diga. Estético, radiofónico, de audio y frecuencias, etcétera. ¿Vos qué pensás que le haga falta a este programa de radio? Y bueno, yo creo que la respuesta es una sola. ¿Cuál? A este programa le hace falta una mano. Hace mucho tiempo, pero de algún modo en el futuro. Sepultureros y expertos forenses son traídos por avión. Morgues portátiles para desastres, ubicadas a lo largo de la costa, son activadas. Reciben la sombría tarea de procesar a los muertos. Cuando cayó la cortina de hierro, los detalles del complejo plan de Reagan para la continuidad gubernamental comenzaron a emerger. Los informes sugieren que la administración practicó este plan al menos una vez al año. En mitad de la noche, tres equipos serían enviados desde Washington hasta lugares secretos de Kong, puestos de comando militares a prueba de armas nucleares, desde donde dirigirían la guerra. Camionetas revestidas de plomo con equipos de comunicaciones los seguirían de cerca. Dependiendo de la época del año y dónde ocurriese la explosión, uno de los equipos sería llamado. Si el presidente y el vicepresidente resultasen muertos o incapacitados, el miembro del gabinete de mayor rango del equipo llamado se convertiría en el presidente de facto. Los equipos de Reagan están compuestos por entre 40 y 60 representantes cuidadosamente seleccionados del Departamento de Estado, Defensa y la CIA. Un grupo reducido de líderes apocalípticos no electos. Los jugadores claves en el altamente secreto plan de continuidad de gobierno de Reagan son Dick Cheney, un congresista republicano, y el ejecutivo de negocios Donald Rumsfeld. Un presidente no existe en el vacío. Un presidente que tenga alguna experiencia en el liderazgo de los restos de esa administración, personas a quienes aconsejar y algún modo de proteger ese liderazgo eran muy importantes. ¿Está el presidente, el vicepresidente o alguien en la autoridad de mando nacional entre los vivos o entre los muertos? Esto es T para Tres. ¿Les gustaría una taza de té? ¿Quién sabe? T Tal vez sea el último champú sobre la tierra. Y es tuyo. Hola, Carlos. Mira, Benny. Le dijo tirando humo del cigarrillo en la cara de Benny. No queremos faltar a la verdad, ¿no es cierto? Ah, no, dijo Benny. Bueno, la única manera en que puedo defenderte es si me dices la verdad. Claro. Entonces decime, ¿qué? Violaste y mataste a esa niñita, ¿no? No fui yo, fue otro. ¿Te gustan las niñitas? Claro. Entonces, ¿lo hiciste? No. Ok, Benny. Yo lo hice. Defendeme vos a mí. No tengo estudios para eso. Decime, ¿te gustó, Benny? ¿Qué se siente? Le preguntó tirando más humo en la cara de Benny. Fue como comer un helado muy dulce. ¿De qué sabor, Benny? De todos los sabores. No voy a dejar que te pongan en la silla eléctrica, Benny. Te voy a conseguir una perpetua. Gracias, doctor Markovich. No me lo digas, Benny. Solo hago lo que tengo que hacer. Entonces creo que los dos somos abogados, doctor Markovich. Llevaba pasando que hace un frío como de cagarse, ¿viste? Oh! T para tres. Buenas noches. Muy buenas noches, hoy domingo 22 de agosto de 2010. Como siempre repetimos, seguimos en el 2010 por las dudas de si hay algún perdido escuchando. En cualquier momento es 2011 o 12. Y siendo las 22:13 minutos, comenzamos un nuevo programa de T para 3, así que le doy la bienvenida a mi compañero Carlitos Barrio Nuevo. Muchas gracias. Bueno, yo le voy a dar la bienvenida a mi amigo invisible, el señor Benny, y a Fabián Lépez. Benny no va a hablar porque es mi amigo imaginario. Muchísimas gracias y saludamos también a nuestro querido operador que nos está acompañando esta noche, Marianito. Marianito o Mariano. O Mariano, según. Sí, yo creo que los diminutivos son casi insultantes. ¿Vos sabés cómo que te, yo... ¿Cómo te llamas? Yo, en realidad... Muy bien ahí. Él prefiere Mariano. En realidad yo también, los diminutivos me molestan en muchas oportunidades. No aparte, voy a decir en todas, pero... Aparte, el diminutivo por ahí para hablar con un amigo suena así como medio gay, me suena. No, pero suena en contexto de la conversación también. En el contexto de la conversación sí, pero una vez con unos desconocidos me decían... ¿Cómo te llamas? Carlos. Ah, Carlitos. No, Carlos. Carlitos. No, bueno, Carlos, porque el diminutivo de Carlos es a boludito, ¿viste? ¿Qué hace Carlitos? Tontín. Sí, claro, tontín. Cosas así. Tontín. Bueno, en realidad quiero enviar... Hoy estoy con ganas de saludar. Nosotros somos medio antipáticos a veces, pero hoy tengo ganas de saludar... Porque varias gente, no hemos llegado a leer mensajes la semana pasada, por ejemplo, de nuestro querido amigo Matías, que nos estuvo escribiendo, bueno, no lo llegamos a saludar. Cuando hablábamos de vampiros, él mandó un mensaje muy corto que decía, Drácula. era un mensaje medio apócrifo, ¿no? Había un mensaje oculto detrás de eso. Sí, todo. Medio violento, ¿no? Fue una Drácula. Sí. Drácula, una orden. Drácula, puntos suspensivos. Sí, bueno, y la Coca Sarli llamó, mandó un mensaje. La Coca Sarli, también Miguel Ángel, también, que después vamos a comentar lo que nos quería decir Miguel Ángel la semana pasada y no se pudo comunicar con nosotros. Miguel Ángel es un amigo de la casa, de la radio. Un amigo de la FM Moreno, por supuesto. Y bueno, también quiero mandar un saludo a mi amiga Sol, que dijo que iba a estar escuchando, y a Carla Pérez, un saludo muy especial. Muy bien, yo no estoy ayuno de todo saludo, no tengo a nadie a quien saludar, no. Eso me deja libre de casi cualquier compromiso. No, en realidad uno siempre tiene a quien saludar, pero hay personas con las que por ahí tenés más ganas de ser condescendiente y un saludo a Mariano, uno... nuestro operador. Un saludo a Marianito. Sí. Bueno, empezamos escuchando un tema Crawling, que era... De Linkin Park. ¿Sabes qué? Yo leí la letra de esta canción y me pareció ciertamente algo interesante. Algunas cositas que decía no tenía mucha profundidad de poética, por decirlo de alguna manera. Uh-huh. Mucha imagen. Así que cuando tengo una canción que tiene letra, por ahí, si está buena la letra, pongo eso. Bueno, en realidad lo debatimos en la otra radio. Si tiene letra, es canción. Si no tiene letra, si es instrumental, no es canción, ya es claro. Tema. Claro, ponemos, no, claro, pero si ponemos, sí, una canción, pero casi todas tienen letra. Me refería a que si la letra está buena, porque por ahí la letra no es tan interesante. Bueno, listo. Bueno, ¿qué te parece si empezamos con el aplauso de la semana para ir arrancando el programa del día de la fecha? Muy bien, vamos a aplaudir, vamos a saludar, vamos a congraciarnos con nuestro amigo de la semana que... ¿Quién es? Sí, tenemos un par, así que vamos poniéndonos todos de pie. O sea, dos. Esta semana tenemos un valiente para aplaudir. Primero, un valiente. Un árbitro argentino, macho, hombre, masculino, que va a estar trabajando en el Mundial de Rugby de Mujeres. Bien. Bien, si bien hay que bancarse eso. Si bien la Argentina no tiene un seleccionado femenino que participe del Mundial de Rugby, sí tenemos un árbitro argentino que va a estar participando del Mundial. Yo te digo, hay que tener un aguante, ¿no? Para estar en medio de Sí. Discusión de mujeres, más que nada, discusión de mujeres rugby. Son mujeres fuertes. Duras. Digo, puede ser llamado el sexo débil, pero muchas veces no es tan... Son el sexo débil, pero cuando empiezan a discutir... No, yo le tengo... Sí, una mujer enojada es algo peligroso. Yo creo que menos sale la debilidad. Y bueno, el aplauso es para este valiente que va a estar... ¡Vamos! Rodeado de mujeres. Cuando sea grande quiero ser como vos, papá. Y no, igual no me gustaría estar en su lugar, No lo envidio. ¿Sabes qué? No lo envidio. No me gustaría. No, me no imagino, te gustaría estar me imagino rodeado tipo, de mujeres. No, me imagino el tipo haciéndose el gato con, rodeado de mujeres rápidas. O sea, habría que tener un cierto aguante, ¿no? Para estar en ese lugarcito. Sí. Y bueno, después, otra cosa. Bueno, sin mencionar que también había una árbitro mujer en la AFA. Así, bueno, pero es diferente. Es diferente. O sea, no quiero sonar machista, ¿no? Pero no es lo mismo. No es lo mismo. Bueno, un cambio de roles. No es lo mismo. No sé cómo arreglarla ahora. Justamente esta semana que me acusaban de feminista por mis comentarios en el programa. Claro, ahora se está dando vuelta ahora la tortilla. Ahora se está dando vuelta la tortilla. Me está saltando la ficha al aire. Y yo no sé, pero a mí me cuesta parecer feminista. Así que no voy a hacer ni el intento. No, pero... Igualmente tampoco me parece copado que haya una mujer siendo árbitro de un partido de fútbol masculino. A mí me parece que... Por ahí suena medio cerrado el comentario, pero me parece que, no, que se supone está que si bueno los dos que son... sea el árbitro del mismo sexo de los jugadores, como para que no haya otro interés además del deportivo. No, yo creo que si vos querés probar la igualdad entre el hombre y la mujer, se empiezan por algunos derechos y la mujer va tomando la posta en profesiones que son típicamente masculinas. Entonces sí. Me parece que está bien, si querés... No, pero si querés estar de árbitro, va. Sí, pero bueno, si por ejemplo... Si querés ser oficial del ejército, de las Fuerzas Armadas, está bien. Hace 3 o 4 años apareció en Córdoba, que ahí está la escuela, de ahí suelen todos los pilotos, una mujer que fue la primera piloto de la Fuerza Aérea Argentina. Entonces se van sumando y me parece perfecto. Bueno, esas cosas están bárbaros, pero por ejemplo, cuando yo me entero que hay un hombre que va a ser árbitro en un mundial de rugby de mujeres, yo digo, ¿y por qué no ponen una árbitro femenina? ¿Por qué tiene que estar un hombre sí o sí metido en el medio? Es como que en ese sentido también están descalificando a la mujer como árbitro. No están descalificando a nadie. Yo lo veo de esa manera. Yo no. Habría que ver el mundial a ver si hay árbitros femeninas en ese mundial. Si en el mundial están todos los árbitros son masculinos. Supongo que si hay una selección de mujeres, de fútbol, de básquet, de lo que sea, también tendría que haber árbitros. Árbitros femeninas. Claro, sí. En el mundial de fútbol también. Sí, en fútbol también. Bueno, el caso de esta chica que estaba haciendo de árbitro en la AFA, ¿no? Volviendo a ver quién es el y bueno, segundo. El otro aplauso de la semana tiene que ver con algo. Hubo una situación particular, dos en realidad, que ocurrieron estas semanas. La primera ocurrió más o menos el martes en España, la típica corrida de toros a los que están acostumbrados a ir los españoles a asistir. Bueno, resulta que un toro se salió del campo. Se subió a la platea, hirió a 15 personas, entre ellos a un hombre que le clavó el cuerno en la espalda completamente. Uy, eso. Y hubieron 15 personas heridas en España. Y el jueves, acá en Argentina, en la ciudad de La Plata, pasó que un toro estuvo 26 horas en una zanja. Contrataron a 2 dotaciones de bomberos, que en total fueron 15 personas que estuvieron jalando con riendas para retirar al toro de la zanja sí hay que meter, y poder sí, recuperarlo sano y salvo. Entonces, el aplauso de la semana viene con ironía y para con lealtad. Los toros. No para los toros, para los españoles, ¿no? Que siguen disfrutando de maltratar a estos animales. Y también para los argentinos, que la verdad... Un verdadero ejemplo, ¿no? 15 personas ahí haciendo fuerza, yo vi las imágenes para rescatar al toro. Parece loco, pero es emotivo, ¿no? Ver un grupo de personas tratando de salvar a un animal. que tal vez después se convierta en nuestra cena. Pero eso es contradictorio. Es contradictorio, pero no por eso deja de ser menos valedero, ¿no? No, no, está bien. Me llamó mucho la atención bien. Y que justamente ocurriera en la misma semana me causó un impacto importante. Sí, sí, vale la pena mencionarlo. Y bueno, estos fueron los aplausos de la semana. De esta manera arrancamos el programa del día de hoy de T para 3 y nos vamos a ir escuchando un tema de Emil Davis. Sí, quería agradecer a una persona que lo posteó y lo sugirió y dije, esta canción, a ver, vale la pena. Hay que llevarla. Bueno, entonces el tema se llama Tutu y suena Emil Davis en T para 3. Thank you.

con Francesco nos reíamos. Porque cada vez que iba a la cocina, todos, todos, mujeres, niños, hombres, todos, todos, se quedaban como embobados mirándola. No sabía si seguía en la tierra, si era un fantasma, si tenía miedo que no volviera. Y ahí los volví a sorprender. Anotando todo ahí, mira. Junto a la caja. Paradita como por arte de magia. Como un ángel. Mi ángel. Y si el tuyo no está aquí, tenés que ir a buscarlo a otro lado. Hasta que lo encontré. Rafa. T para tres. It's a chopper, baby. Whose chopper is this? Zed's. Who's Zed? Zed's dead, baby. Zed's dead. Escuchábamos un audio conocido, muy conocido por todos, la charla famosa del hijo de la novia, cuando Darín le confiesa a su padre, Héctor Alterio, que tenía ganas de vender el restaurante. Ahora, esta escena tiene una particularidad, porque todas las películas, las escenas por lo general son filmadas 3 o 4 veces y queda la mejor toma. Siempre queda la mejor toma. En este caso, fue la primer toma esta. Y tuvo la particularidad de que Campanella estaba filmando la escena junto con todo el equipo técnico. Le tocaba esta parte del monólogo a Héctor Alterio. Se quedan todos en silencio, como corresponde en un set de filmación, escuchándolo atentamente. Y Alterio empieza a divagar, a agregarle condimentos al monólogo. O sea que lo que estaba en el libreto exactamente, lo empezó a malear. Lo empezó a endulzar y le empezó a prender una carga sentimental, una fuerza poética de hombre verdaderamente enamorado de su mujer, que los quebró a todos en el estudio, los quebró a todos. Inclusive se nota en el movimiento de cámaras cómo estaba planeado que mientras Alterio hablaba iba a haber tomas reflejando el rostro de Darín, el rostro de Natalia Verbeke, que estaba también ahí en esa mesa, y sin embargo la cámara se queda fija en Alterio y empieza a girar en torno al rostro y a las expresiones de Héctor Alterio, y termina siendo una toma larga de Héctor Alterio. Y bueno, cuenta la historia que Héctor Alterio termina de filmar la escena, se quedan todos mudos unos segundos y Héctor Alterio los mira a todos y dice: "Qué cagada me mande. Bueno, ¿repetimos?" Y había asistentes que estaban llorando, lagrimeando, estaban todos conmovidos y lo empezaron a aplaudir, y Campanella dijo: "No, ya está. Esto queda. No respetaste el guión, a la mierda, lo echaron al carajo. Esto queda, la verdad que una escena irrepetible como le salió a Héctor Alterio. Y bueno, acá no podemos ver el rostro de Alterio, pero por lo menos escuchamos el audio y su expresión de amor hacia su mujer, que estaba... Un caso muy raro. En el estado en el que estaba, ¿no? Y el tipo seguía enamorado. Así que, hablando de amor. Y siguiendo con esa temática, vamos a ir escuchando un tema de La Portuaria que se llama Donde Hubo Fuego, y la base del tema es justamente esa: donde hubo fuego, cenizas quedan, pero donde hubo amor, ¿qué queda? Otra mirada, porque escucho a través de los parlantes, porque entiendo a través de los silencios, te estoy hablando a través de un instrumento, porque la luna se ve como una esfera cuando es menguante.

No digo que no haya tenido deslices. No le dicen tráfico de armas por nada. Tienes que ser demasiado rápido. Algunas revoluciones terminan antes de que lleguen las armas. No hay nada más costoso para un traficante de armas que la paz. ¿Una tregua? ¿Cómo que una tregua? Las armas van en camino. Pláticas de paz. Correcto, olvídalo. Enviaré el cargamento a los Balcanes. Cuando dicen que tendrán una guerra, cumplen su palabra. T para tres. One, two, three, four. El rock ha sido nido y cobijo de muchos artistas. Sin embargo, en más de una oportunidad, músicos y cantantes del género han quedado defenestrados a causa de perjuicios estéticos e ideológicos. En esa senda, es notorio el caso de Buenvita Rodríguez, un cantautor que en los años 70 sintetizó la lírica revolucionaria y politizada con canciones montadas sobre melodías simples y pegadizas, de gran aceptación en el gusto popular. Yo te pido un besito y de la mano tenerte. Sus primeros palotes ideológicos. En la salita roja de mi pequeño John William Cook, Buenvita se acercará al kirchnerismo revolucionario, primero coloreando y pintando operativos, luego representándolos en plastilina. En ese lugar, rodeado de una atmósfera infanto-militante, Buenvita comenzará a tomar una posición frente al mundo. Con pocos años todavía, participa en todo tipo de actividades artísticas revolucionarias, haciendo prácticas con el ballet leninista de Almagro. Dicho cuerpo de danza es precursor clarísimo del Hilar Hilar Ye de Xuxa, aunque no decían un pasito para el frente, un pasito para atrás, sino que su tesis leninista los hacía hacer dos pasos para adelante y uno para atrás, lo que inevitablemente terminaría con los bailarines cayendo del escenario. Tu papá no me quiere, es un cerdo capitalista, pero yo quiero... Buenvita explotará su gusto por los ritmos modernos de la época y entonces, terminando la adolescencia, esa mistura de catolicismo, izquierda y arte lo llevará a su primer intento artístico, Kiss La Payún, un grupo vocal con canciones folclóricas de gran contenido ideológico que llama la atención por maquillarse para las actuaciones. La banda logra poca repercusión, pues gusta apenas a un grupo selecto, y Buenvita decide separarse porque insiste en darse a una política artística de masas. Ve entonces, en la música de Club de Clan y en Perón, la síntesis que le puede permitir llegar con su prédica política a audiencias masivas. Antes del socialismo, liberación nacional, pero bailable y con canciones para toda la familia, declara Buenvita en el comunicado en el que anuncia su lanzamiento como solista. Sus primeros pasos. Las tempranas actuaciones de Buenvita como solista se dan a partir de operativos en los que logra infiltrarse, siempre en cumpleaños de 15 y cantinas de la Boca, mediante acciones sorpresa, es decir, actuaciones sorpresa, con grupos con bando, toma escenarios y pistas de baile, da recitales de dos o tres temas, empleando el tiempo que calcula tardarán los organizadores en dar aviso a la policía. Con este tipo de incursiones, poco a poco Buenvita se va haciendo conocido, aunque un recital desde la clandestinidad del 21 de septiembre de 1970, Primavera con Perón por la Liberación, emitido en los famosos sábados circulares de Mancera, fue el que dio su primer gran golpe de popularidad. Quiero casarme con vos y luchar por la patria socialista, pero yo quiero... Cuando comenzaba su romance con Cecilia Zurduy, protagonista de Jacinta de Luxemburgo, la maestrita de Tercer Mundo, que era una telenovela infantil que muestra las tiernas vivencias de chicos de cuarto grado que tienen tomada la escuela durante 2 años y medio, sus seguidores caen embelesados por las distintas instancias que va viviendo la pareja. Es la demostración clara y contundente de que el carisma peronista de izquierda de Buenvita ha llegado para quedarse. No me quiere, es un cerdo capitalista, pero yo quiero casarme con vos y luchar por la patria socialista. Pero yo quiero casarme con vos y andar juntos por la senda guevarista. Armas para el pueblo, armas para el pueblo, armas para el pueblo ya. Armas para el pueblo, armas para el pueblo, armas para el pueblo ya. T para tres. Yo te pido un besito y de la mano tenerte. La bombita manía. Consciente de que su carrera debe ser orgánica con los planes del pueblo, Bombita no deja de consultar cada paso que da con el general Perón, a quien constantemente visita en Madrid. De estas charlas con Perón surgirán otras ideas que fundamentalmente responden a la misma premisa: cargar de mensaje nacional y popular toda actividad que lo permita, es decir, no solo la música y el cine serán parte del plan, sino que cualquier sujeto u objeto de consumo masivo será portador del mensaje y del llamado a la formación de la patria socialista. El merchandising. Los populares Chicle Globo Bombita fueron la piedra basal de esta estrategia. Lejos de escandalizarse, empresarios y comerciantes invertirían en este tipo de artículos. Otros artículos como el juego de mesa El Montonero Mágico, un didáctico entretenimiento con preguntas en el que todas las respuestas eran invariablemente Perón, llegan a los hogares, haciendo de general y su retorno un artículo de uso cotidiano. Nuevas películas como El picnic de los montoneros o Bombita contra los burócratas sindicales del espacio seguirán llenando las salas. La patria socialista es parte del día a día de la gente. La reacción no se quedaría atrás. Tu papá no me quiere, es un cerdo capitalista, pero yo quiero casarme con vos y luchar por la patria socialista, pero yo quiero... La oligarquía hecha canción. Por orden del entonces presidente de facto, el teniente general Lanús, grupos de creativos musicales de la reacción buscaron imponer una figura que pudiera cautivar a las masas, tanto como lo hacía Bombita. Se trataría de Cecilio, un artista de sugerente voz y contoneantes movimientos, que con temas como Rojo Rojo, Sucio Trapo Rojo y Soy amante del libre mercado, tu amor es una oferta más, buscaba neutralizar el mensaje emancipador de Bombita. El lanzamiento de Cecilio coincidió con una versión que relacionaba a Bombita con el popular travesti Ernesto de la B. Atrás, atrás, la clase obrera es lo mejor. Burgueses, atrás, atrás. El cenit de su trayectoria. Pepe, pepe, pepe, pepe, pepe, pepe, pepe, pepe, pepe, pepe, Perón. Se cantaría de así en más en los trencitos de todo carnaval carioca, sea de quien fuese la fiesta. El disco Carnaval Carioca Peronista fue un suceso cuyo éxito de ventas agotó el stock mundial de acetato para discos de vinilo. Más de 40 mil millones de estas placas, cuyo punto más exultante era el ole ole, ole ole hola, estos son de leer, estos de la FAR, podrían de nuevo a nuestro ídolo en cada hogar argentino. A esto se debe sumar el éxito humorístico picaresco de Vení que te monto, Nero, que sacudía las salas cinematográficas, además del acuerdo con la Warner Bros., compañía que lanzaría mundialmente el Correbombita, un simpático dibujo animado en que este personaje hace fracasar las trampas oligárquico-burguesas que le tiende el coyote, claro símbolo de un capitalismo en decadencia. Música, cine, televisión, revistas, juguetes, golosinas, todo tenía el sello de este cantante que había logrado coronarse el rey del amor de todo un pueblo. Atrás, atrás, atrás, frente. Tu papá no me quiere. Es un cerdo capitalista, pero yo quiero casarme con vos y luchar por la patria socialista. Pero yo quiero casarme con vos y andar juntos por la senda guevarista. Armas para el pueblo, armas para el pueblo, armas para el pueblo ya. Armas para el pueblo, armas para el pueblo, armas para el pueblo ya. Yo te pido un besito y de la mano tenerte. Marchemos junto al pueblo, nuestro amor es patria o muerte. El adiós. Bombita no participó del retorno de general y aún totalmente sorprendido por las maniobras de la derecha peronista que había intentado a través de un grupo de reggae, los López Reggae, obstaculizar su carrera. Jamás le llevó ni un reclamo ni un reproche a su líder. Pero se supo de él. Una vez que asumió la fórmula Cámpora Solano Lima, inicialmente su ausencia no pasó inadvertida, pero la velocidad de los sucesos de aquel tiempo en el que el pueblo sintió de cerca el sol y el calor de la primavera socialista hizo que pronto la gente se acostumbrara a su falta y dejara de preguntarse en qué andaba Bombita. Años después, muchos años después, Bombita reapareció en Cuba. Ya exiliado y retirado de la canción, puso todo su saber al servicio del entretenimiento del pueblo cubano. Primero, trabajó como galán. Su novela, Rolando Rivas, marxista, arrasó los ratings cubanos. Después, fue conductor de televisión en programas de catch como 100% Lucha de Clases o el más popular de sus ciclos, el show de video Marx, en el que puso todo su carisma y simpatía presentando cámaras ocultas hechas a burgueses. Allí solía recibir al comandante Fidel Castro, con el que bromeaba con gran confianza, como para permitirse tocarle una nalga para deleite y risa de toda la teleaudiencia de la isla socialista. Allí sigue, en Cuba. Jamás volvió. Bombita Rodríguez vive sus días en el soleado país caribeño, en su propia tierra. Los recuerdos de su carrera siguen mostrando un momento especial de la historia del pueblo que lo tuvo como ídolo. Un pueblo que lo seguirá llevando siempre en el corazón, donde vive, vivió y vivirá como Bombita Rodríguez, el Palito Ortega Montonero. La mano tenerte, marchemos junto al pueblo, nuestro amor es patria o muerte, la clase obrera. Y así pasaba nuestro especial dedicado al querido Bombito Rodríguez, el Palito Ortega Montonero. Qué grande, Bombita, qué es grande. Un grande, sin ninguna duda, un ídolo de masas, ¿no? Y hacíamos un poco de recorrido por su historia y cómo tuvo que luchar para poder alcanzar el éxito. Y el éxito no es barato. Esperado. El éxito no es barato. El éxito no es barato ni es fácil para nadie, ¿no? Inclusive para un visionario como Bombita Rodríguez, que tenía todas las armas para llegar a ser un líder de masas. Sí, en el auto estaban. También el bigote de Bombita Rodríguez escondía cosas mucho más que interesantes. Verdaderamente. Bueno, Carlitos, queríamos mandarle un saludo a nuestra querida amiga Mora, que nos estaba escuchando desde Morón vía internet. Así que le mandamos un abrazo grande para ella, que seguramente uno de estos días nos va a estar acompañando acá en la conducción de Te Para Tres. Sí, a propósito de todo esto, a mí me gustaría decir los números de teléfono. Ah, por supuesto, por para si que la gente se comunique y la gente nos diga siempre las cosas lindas que tiene ganas de decir, no, y las cosas feas también, ¿no? Sí, sí. Y si no tiene nada para decir, que no digan nada. Bueno, entonces, ¿a dónde te parece que puede ir llamando? Al 1561-5403-59 para mandar mensajes y al 466-6559-037 si estás fuera del área de Moreno. Ahí podés mandar mensajes. Y nos pueden mandar un mail a teparatres@fmmoreno.com.ar o si no, acuérdense que estamos online mediante Facebook y como Mora nos pueden estar charlando y tirando mensajes

lashings, bicycle shoestrings, one flag, flaggy but one, painting the paintings of the alive. Y ahora, esto es radio en T para 3. Bueno, perfectamente, esto es radio. En este caso me voy a referir a un personaje que ya he pasado antes, pero por otro programa que tenía. Estoy hablando de Norberto Berea, el ruso, para los amigos. El ruso de Berea empezó haciendo la heavy rock and pop. Yo le hice un reportaje hace algunos años y hay como una especie de referencia. También hizo No Hagan Olas en el 96 cuando la rock and pop se cambió de dial. Y después como que desapareció por un tiempo del aire. Y apareció de vuelta en Supernova haciendo No Hagan Olas y haciendo el programa El Circo Miserable. Ahora lo está volviendo a hacer, pero en este caso no vamos a hablar de esos programas, sino que vamos a hablar de la heavy rock and pop. La heavy rock and pop empezó en el 90. El tipo empezaba vendiendo discos. Él era futbolista antes. Empezó, el ruso Berea, era futbolista. El ruso Berea, claro. Él estaba ligado. Él era vendedor de discos. Vendía discos de vinilos a los boliches bailables, a las radios y todos estos lugares. Y ahí, como lo conocían, como veían que estaba ligado mucho al rock pesado y todo esto, le ofrecieron hacer la heavy. Uh-huh. Y el tipo dice, bueno, vamos a ver qué pasa. Y después el programa empezó a andar y andar y andar. Y fue un golazo. 87% de audiencia nocturna. ¿87% de la audiencia nocturna? ¿Esto estamos hablando más o menos en qué época? Empezó en el 90. Mirá vos. Del 90 al 96. Y no había videocable, la gente tenía la mente más limpia, ¿no? Se podría decir, no habiendo videocable, internet. Yo creo que hay muchos factores. Eso, lo del videocable, lo de tener cable es importante. Pero al no tener otras cosas con qué entretenerse, la gente indefectiblemente se volcaba a la radio, más que ahora. Sí, sí, sí. Es como cuando decían el programa Grande Pa, que estaba en Telefe. Y tenía 50 puntos de rating. Sí, era una locura. Los amigos también. Una locura. Hoy en día es imposible que un programa tenga 50 puntos de rating. Exactamente. Es imposible. Es una cosa así. Entonces el tipo se mandó. Y después, acerca de la formación, el tipo decía que él no tenía pensado hacer radio. Pero ya que estaba en el baile, bueno, empezó a estudiar y a conocer un montón de personas. Todas personas de la rock and pop, a Jorge Lanata, a Román Lechman, y un par de periodistas más. Y él fue ahí asimilando estas cosas. Así que era un programa muy importante, pasaban heavy metal. En un momento empezó a pasar tango el tipo. Empezó a pasar tango metido con esa música. Claro. ¿Te imaginas? Está escuchando Iron Maiden, Cannibal Corpse. Y dice, bueno, hoy voy a pasar tango. Heavy tango. Sí, lo cual me parece bien, porque hay un montón de gente que no le cabía el heavy metal, pero escuchaba igual el programa. Lo escuchaba porque el contenido era más que heavy metal. Lo heavy lo llevaban ellos, ¿viste? Las conversaciones, las cosas que hablaban. Es un programa que yo debo confesar que no escuché nunca. Lo único que escuché son fragmentos que conseguí para pasar al aire. fragmentos cortitos, más no se puede. Así que ahora voy a pasar, vamos a pasar un fragmento de la heavy rock and pop y una canción. Y salí, y bueno, y volvemos. Con más. T para tres. Norberto Perea y Alejandro Nagui con Heavy Rock and Pop. ¿Querés otro? No, con uno es suficiente. Soy tachero, tengo 33 y hace unos años moría por ver a Purple en vivo. No pudo ser, y te confieso, después de ello hubo mil bandas, mil violas, mil batas, pero de esas que te mueven el alma, solo una y ya sabes quiénes son. Vos los habías visto, pero yo lo pude hacer recién el viernes y el sábado. Ojo, es mi opinión. Sigo tu programa en una forma muy curiosa, ya que de día laburo, me acuesto tipo 9 de la noche hasta las 12 y después le pego de 3 a 6. Tuve una época de insomnio y me enganché de tal manera con la heavy, R.I.P., es bárbaro lo de R.I.P., dice, y que ahora es parte de mi religión. ¿Qué te puedo decir? Todavía estoy medio pelotudo y dudo que se me vaya a pasar por ahora. Son momentos como el año nuevo, en que buscás hablar con todo el mundo. Querés que todos vean y escuchen, que todos sepan lo que está pasando, que nadie quede afuera. Sé que Metallica me devolvió esa parte de mí que estaba navegando por ahí. Por momentos siento como si me hubiesen retornado a la vida. Es como que después de haberse cumplido este sueño mío y de tantos miles, miro al cielo y digo, ya está, gané el Prode y la Grande juntos, pero si me muero ahora me importa un carajo. Pero no, tengo que vivir, esperar a los motos sagrados que dijiste que vienen en este año y además vivir, que es lo más. Bueno, Ruso, no te doy más lata al pedo, porque sos adicto a Metallica y sé que sentimos lo mismo. Simplemente un gracias a todos, a vos, al Gallego, a Ari, al Ruso, jefe, a Bobby, a Mario y a todos los que hacen la RP y pusieron su granito de arena o lo que fuera para traer a la bestia. Un abrazo en paz para todos los hombres, amor a las mujeres y a Metallica y aguanta el rock and pop y la heavy. Hasta pronto, el ex batero Gabriel Giuliano, de la calle Donato Álvarez. Es cierto. Hay chicos que creen que Metallica cambió, no los critico. Pienso que tardaron un poquito más en abrir sus mentes y pronto se darán cuenta. Si mañana remeten tocando un tema de Sabu a su manera, yo lo seguiría a muerte reventando mi cabeza casi sin pelos. Si así no lo hiciera Dios y el metal me lo demande. Gracias. 30 y pico de años, Metallica. Y el hablar de, ya está, ¿no? Y al mismo tiempo contestarse y decir, no, tengo que seguir. Y el vivir. ¿Y cuántas veces, no? Mezclamos todo esto entre la vida y las bandas. Ya fue, ya está. No future. Me voy. ¿Para qué más? Me cagaron la vida. ¿Por qué? No. Y terminar de poner un disco y decir, no, carajo, mañana hago otra. Y mañana la voy a buscar. Y mañana la encaro. Y me animo. No me animé. Y vuelvo a casa y otra vez. No el mismo disco, quizás otro. Y otra vez energía, si 3 de la mañana, no, pero ahora no puedo ir a tocarle el timbre. Y siempre, todo el tiempo, con esas, de idas y de venidas. Es un poco la vida que tenemos, es un poco la vida que quizá nos marcaron o nos marcamos, ¿no? Pero también representaba, cuando empezamos este programa, hablar no solo específicamente de música, de vida. Porque estaban bastante emparentados. Sí, desgranemos el asunto musical, ¿eh? Y no le pongamos la connotación total a tu vida, de que por la música vivís o sin la música no podés vivir. Pero estaban muy ligadas. Una muestra, una carta. 3 años de heavy rock and pop, 30 y pico de años y escuchando esto. Ponemos uno, nada mejor que uno. Uno, para seguir adelante y después vamos a la otra carta. T para tres. Thank you.

T para tres. Bueno, siendo las 23:20 minutos, mandaron un mensaje. Diga. Qué grande la Heavy. Por ningún lado de las dos veredas, por el medio de la calle. Yo la escuchaba con la radio abajo de la cama. Analía, mandó este mensaje, muchísimas gracias. Y quería darte, Analía, ya que mandaste un mensaje, una recomendación. Hay una página de internet que se llama Jurassic Radio. En esta radio, en esta página, la gente sube audios de programas de radio y están a disposición de cualquiera para escucharlos. Ahí encontré ese audio de la Heavy Rock and Pop y podés encontrar un montón de cosas más que son entretenidas. Una página para nostálgicos. Exactamente. Yo tenía ganas de subir algunos temas de T para 3, algunos programas, temas. Algunos programas de T para 3. Y me llamaron y me amenazaron. Pero no importa, eso es lo de menos. Eso por ahí lo hace algún oyente. Y bueno, yo lo que quería comentar es un comentario, valga la redundancia, sí. Que nos tiró Miguel Ángel, que quedó pendiente de la semana pasada, que no se pudo comunicar con nosotros. Hablando justo de lo que es la radio. Y... Claro, de la sección este radio. Él quería hacer un aporte acerca de la sección de la semana pasada, que se refería básicamente a los pases. De sí. Radio que... Esto está en varias radios. En Radio 10 es muy, muy conocido, tiene mucha repercusión, pero también está en las otras radios. No, en todas las radios se hace, en la Metro, sí, en las medio, FM, como que en se las puso, AMS. Como que se puso de moda. Está de moda y queda lindo, ¿no? Inclusive en Radio Pop yo he escuchado pases de media hora, 40 minutos. Que se ponía. Es importante, es un tiempo considerable. Y bueno, pasó, según nos contaba Miguel Ángel, que no me acuerdo si eran Continental, me parece que sí, porque como decía el otro día en Basta de Todo, decían Víctor Hugo, el día que se muera Víctor Hugo se va con Continental. O sea, desaparece Víctor Hugo, desaparece Continental. Bueno, justamente había un pase de radio que tenía que hacer en este programa de Magdalena Ruiz Guiñazú y Víctor Hugo Morales. Bueno, estaban haciendo el pase todos los días y resulta ser que, o sea, Magdalena venía así como la rutina el de siempre. Pase era fijo, diario, y resulta ser que Magdalena un día dijo, no, esto del pase es trabajo extra, así que yo a partir de hoy... ¿Esto lo dijo al aire? Eso No, esto en charla de diván, charla de radio, cuando uno hace los negocios, los contratos. Ah, y sí, bueno, sí. Se supo, como muchas cosas se saben. Tarde o temprano. Exactamente. Y bueno, justamente Magdalena quiso empezar a cobrar los pases de radio y por lo visto pedía una suma considerable y desde la radio le dijeron no. Si no lo haces con onda, de onda... No va. Y justamente no hubo más pases de radio en el programa de Víctor Hugo y Magdalena. Recién estábamos por ahí debatiendo un poquito el tema de que... Yo obviamente digo, tiene todo el derecho del mundo a cobrar... estos minutos extra de participación radial. Vos obviamente se supone cayó. Que viene incluido en el sueldo, ¿no? Vos hay cosas que haces por tu trabajo que invariablemente no te más. Pagan, pero de onda se hacen. Hay muchas cosas que uno sí. va haciendo de onda. Claro, digo, y yo creo estoy que de esto acuerdo. Entra en eso. Sí, obvio, si yo fuese tener una posición importante en una radio importante, un horario estelar, ¿no? Y todo eso, a mí no me importaría, a vos seguramente tampoco, de hacer un pase, hacer alguna participación extra, siempre y cuando no se cruce esa participación de onda con algún compromiso tuyo, vos lo harías, obviamente. Digo. Obviamente, nosotros, o sea, no hacemos pase porque no hay programa anterior a nosotros ni posterior. Claro, pero estaría lindo hacerlo. Sí, está buena la idea. A lo mejor seríamos tres. Claro. Bueno, listo. Entonces, esos eran los comentarios que teníamos pendientes de realizar. Y bueno, para ir cerrando la primera media hora, vamos a ir escuchando un audio que pertenece, para mi gusto, a la mejor tira diaria que ha habido en la televisión argentina, y estamos hablando de Vidas Robadas. T para tres. Me hace bien estar con las pibas, ¿sabes? Me siento útil. Marina tuvo suerte, se pudo escapar. Pero la otra piba, la de ojitos claros, la agarraron cuando tenía 14 años, Bautista. 8 años, estuvo adentro, 8 años. No tengo manera de sacar la información. Baja la vista, viste, igual que la otra. Pobrecita, está muerta de vergüenza. Ahora, yo hay una cosa que no puedo entender. Usted tiene un cliente, ¿no? Entonces el cliente va, se mete, el tipo ve lo que está pasando. Ahora, si tiene dos dedos de frente, ¿cómo no denuncia? ¿Cómo no dice? ¿Por qué no hace correr la voz? ¿Cómo no señala? Es lo que me pregunto yo, hijo. Yo creo que la gente no sabe esto. Tiene que ser así, la gente no sabe. Yo, Rosario, hasta hace días usted me contaba esto y yo pensaba que era una leyenda urbana, era una fatalidad, una... No sé, era algo que no existía, que no puede ser. Sí, en otro país menos desarrollado, pero acá no. Y no soy el único. Mi hermano se muere de un infarto si le cuento esto. Mis amigos del sur, mi compañero de la facultad, Fabio mismo. Dice, no saben. ¿Los que saben? Porque por culpa de esos clientes existe este negocio. Si no hay clientes, no hay negocio. ¿Quién se preocupa de estas pibas? Es lo que me pregunto yo. ¿Quién? ¿Quién? ¿Y nosotros? ¿Nosotros? Vio que hace un rato me estaba preguntando por qué la vida la puso en esta situación. Hagámonos cargo, Rosario. Hagámonos cargo. Vamos los dos juntos. Vamos con Fabio, vamos con su marido, con nuestra gente. Vamos de a poco. Vamos de a poco, pero no solamente con el corazón. Vamos con la cabeza. Vamos a pensar bien qué es lo que vamos a hacer. Y vamos de a poquito. Tiene que haber otra gente en esta situación. Vamos a verlas. Juntémonos. Yo le garantizo, Rosario, que con el tiempo le vamos a hacer un quilombo a estos tipos que no se van a olvidar de nosotros en su vida. T para tres. Bueno, y este debate pertenecía a uno de los primeros encuentros que tuvo el personaje de Facundo Arana con el de Soledad Silveira, que estaba básicamente inspirado en el personaje de Marita Verón, ¿no? Que buscaba desesperadamente a su hija. Es un tema heavy, ¿eh? La verdad que... Y se debatía justamente el tema del cliente y la demanda, ¿no? ¿Por qué el cliente calla? Básicamente, y lo básico, ¿no? Sin cliente no hay demanda. Bueno, era una de las cosas que en Vidas Robadas se debatió a lo largo de sus 122 capítulos. Bastante heavy. Y la verdad que era una serie que a mí me encantaba ver. Yo me paraba todos los días para mirarla porque había cosas muy, muy interesantes desde lo que tiene que ver con la temática de la red de tratas, la información que se tiraba, la bajada de línea. Hay una... Yo no veía esta serie. En una de esas, viendo uno de los capítulos, llegando a lo último, que un capo de la organización se dio vuelta con un comisario, con un juez, para pasarle toda la información para voltear a una red gigantesca, ¿no? Sí. Y el tipo le decía que las cuentas bancarias están en los bancos chiquitos de pueblo. Dice, ¿cómo en bancos chiquitos de pueblo? Y acá no hay grandes boqueteros y todo eso. Es más seguro ponerlo en un banco chiquitito de un pueblo que... Es menos sospechoso. Claro. Es menos sospechoso. Claro, y el tipo le daba toda una serie de nombres, números de teléfono, cuentas bancarias, esto que el otro, y las fosas uh-huh. donde hay cuerpos. Eso es espeluznante. Sí, es una data bastante macabra. Digo, yo me acuerdo cuando llegó a esa parte, digo, y las fosas de... Yo, vos sabés que algo que siempre me acuerdo yo es que mientras salía al aire Vidas Robadas, un día leo un artículo en Clarín, porque en Vidas Robadas obviamente tenían que mantener el tema del secuestro hasta el final de la serie, ¿no? Claro, digo, cuando encuentran a la hija de a esta la mujer? Chica que fue raptada en el primer capítulo. Entonces, siempre, obviamente, muchas veces llegaban hasta el lugar donde la chica había estado y la chica ya no estaba. Y vos decís, sí, bueno, esto es parte de la serie, obviamente tienen que mantener el suspenso hasta el final. No, día estaba leyendo el diario Clarín y encuentro una nota, mientras en ese momento estaba al aire Vidas Robadas, de una chica que había agarrado el celular de un cliente y había logrado llamar a comunicarse con sus padres y decir en dónde estaba y que la vayan a buscar. Cuando llegaron a buscarla, encontraron a la mujer que regenteaba el lugar, encontraron a varias chicas que estaban ahí trabajando de manera obligada, y a esta chica que había capturado el celular y había hecho la denuncia, no la encontraron. A esa no. Y al jefe de la red de trata tampoco. Ah, ya. Me erizó la piel de una manera que no te lo puedo explicar. No te lo puedo explicar. Porque una cosa es que lo que yo veía en la serie todos los días, pero estaba leyendo una noticia real. Sí. Me sí. dejó pasmado. Me dejó pasmado. Y bueno, creo que no hay palabras para explicar lo que padece esta gente. Sí, sí, es macabro. Incluso, ¿sabes qué me hace acordar al descenso de los samuráis en la cultura japonesa, cuando los prohibieron? Y había todo un costado que tiene que ver con esto, porque decía que los samuráis eran como tipos de primera clase, y los tipos tenían guita, tenían buenos sueldos, tenían una posición social muy importante y respetada, y los tipos se iban siempre a los cabarulos del antiguo Japón, donde estaban las geishas, sí. que son las putas finas, que no solamente cobrabas por sexo, sino que las mujeres te brindaban esa compañía, y era una mujer de alta preparación. Claro, las mujeres, las geishas tenían que estudiar mucho para llegar a recibirse de geishas, era todo claro, un trabajo. Claro, no era algo sencillito, digo. Tenía que haber todo un conocimiento para sostener una charla con un tipo que es samurái, ¿no? Claro. O con un filósofo, o con alguien que por ahí tenía más ganas de charlar que de otra cosa. Uh-huh. Y decían que cuando los samuráis perdieron su posición, gran parte de los ingresos que tenían todos los piringundines japoneses se perdieron, y se perdió esto de la geisha, que tenía también una posición muy importante, y ya se convirtió en un negocio. Entonces el negocio no era rentable, y el prestigio que vos tenías antes ahora desapareció, y yo te trataba en función de lo que vos ganabas y todo eso, ¿no? Y llegaban a esa parte, a la de la fosa, donde terminaban. A donde terminabas, porque ya no podías seguir trabajando, porque estabas vieja o porque ya nadie te quería. Sí, para ellos no servías. Claro, y siendo eras un pedazo de carne más, por decirlo de una manera. Claro, pero a la fosa. Antes la geisha no solo ganaba buena guita, sino que había como una jubilación. Como en la antigua Grecia, que había un impuesto para la prostitución, y tenían jubilación y carga social y todo lo demás. Y llegamos a la fosa, y terminaba así. Digo, la verdad que... y bueno, y acá en la Argentina, en este mundo actual, sí, no es tan difícil de llegar a eso, a una fosa. Bueno, lamentablemente, ¿no? Sí. Así que bueno, después de este tema gris, vamos a ir a una tanda comercial, y en minutos volvemos con más. Té para tres. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación.

para tres. T para tres. Cuando Lou Reed tenía 17 años, le diagnosticaron ataques de ira. Lo sometían a tratamientos de electroshock 3 veces por semana. Sentía cada tratamiento como una luz brillante, cegadora, y despertó su genialidad. Aprovechó su propia mortandad psíquica y creó algo del mejor rock and roll que el mundo haya oído. Oh, oh, oh, oh, anyone who's ever had a heart wouldn't turn around, wouldn't turn around to break it. Anyone who's ever played a part. Siento su abrazo frío, su caricia furtiva. Estar en mi cuarto durante días sin fin. Todo frío, oscuro, plateado. Temo que me lleve a las profundidades de mi propio deseo pervertido, a un lugar donde temo ir porque tal vez nunca regrese. You're going to reborn, just what you saw. You're going to reap just what you sow. What a perfect day. Su voz llega a mí bajo las sábanas. Dame un bebé. Está dentro de mí, donde nadie más ha estado, en un lugar oscuro y secreto. Lo dejé llevarme ahí, pero mi temor volvió. Quiero que se detenga. ¿Cómo crees que se siente y cuándo crees que termina? No quiero que me controle. Quiero que se vaya. Quiero que no exista. Tengo que aceptarlo. Lou Reed debería morir. Es genial. T para tres. Contratapa en T para tres. Perfectamente, siendo las 23:44 minutos. Empezamos la contratapa de T para 3. Hoy vamos a hablar de un tema que nos interesa a todos. Es el tema del HIV-SIDA. Porque en la Argentina viven 120.000 personas con HIV. 41.000 reciben medicación antirretroviral. ¿Por qué? No todas las personas infectadas por el HIV necesitan tomar medicación. No sé si estás informado. Hay muchas cosas que no sé acerca del HIV. Bueno, la cuestión es que hoy en día lo más importante de todos, que es... protegerse. Y hacerse el test de HIV. Todos, todos. Por más seguro que estés, por la, una frase común, yo sé con quién estuve. Sí. La frase típica. Sí, aseguro, nosotros también sabemos con quién estuviste. Y aseguro se lo llevaron preso. Así claro. Que, por favor, todos hacerte el test de HIV. No sé si vos tenés ganas de hacer una confesión al aire, pero yo tengo el deber de preguntártelo. ¿Te hiciste el test de HIV alguna vez? No. Mal por vos. Con nuestro operador, tampoco. Yo sí me lo hice y la verdad que ya debería hacerlo de vuelta porque ya hace un par de añitos que me lo hice. Ya revoleaste, ya debería renovar el carnet. Se te perdieron como 6 pares de chancleta. Pero es importante hacerse el test de HIV y es importante no tener vergüenza de hacerse el test de HIV y mucho menos de ir a pedir preservativos. Preservativos por lo general se entregan en todas las salas de primeros auxilios, se entregan en todos los hospitales y no hay que tener vergüenza de ir a pedir preservativos y mucho menos hay que tener vergüenza de usarlos. Porque sí, muchas veces pasa también que uno no utiliza el preservativo por vergüenza o por incomodidad, que es el argumento más común que uno apela, tanto hombres como mujeres. Acá sí, en este sentido somos responsables todos. ¿Sabes que yo que nací en una época post-atómica, post-nuclear y post-SIDA, medio como que me tengo que andar cuidando de algunas cosas, ¿viste? Ya el sexo para mí no está como en la antigüedad. Tener sexo es así a la que te criaste, sin pensar en el preservativo, en la si la mujer queda embarazada o si te pegas una sífilis. Bueno, de todos. Sí, bueno, de todos modos, hay una noticia que es buena en cuanto a esto, es que la disminución durante la última década de la transmisión de virus de madres a hijos, gracias a la detección temprana y al tratamiento oportuno durante la gestación de bebé. Antes, de 100 mamás infectadas, nacían aproximadamente 30 chicos infectados, y hoy en día, de cada 100 madres infectadas, son 5 los chicos que nacen infectados. No, pero y es eso, un porcentaje altísimo, es buenísimo eso. Es bueno, y es bueno ser consciente de lo que uno, de lo que uno tiene, porque hay mucha gente que no sabe que tiene HIV, y es importante saber detectar las cosas a tiempo. Más que nada, por si llegás a tener, ¿no? Ya es un garrón. Pero si no sabes y por ahí pasa algo con una chica o un chico, por él estás contagiando una enfermedad y, viste, es un poco... Sí, y no solamente este, en este caso dio el ejemplo de los chicos, pero también con cada pareja con la que compartís un rato amoroso, esto... Y no solamente eso, ¿ocasional, ¿no? Ocasional o porque o convengamos estable. Que uno relaciona por lo general el tema de contagio con la actividad sexual, pero no solamente uno se puede contagiar mediante la actividad sexual, sino sí, también con todo el contacto que tenga que ver con la sangre. Hoy en día, antes se compartía mucho las jeringas y eso aceleraba el tema de contagio. Bueno, hoy en ahora día hay jeringas descartables. No, pero igualmente hoy en día la gente se cuida más y eso es positivo en alguna forma, pero no indica que el tema esté solucionado porque de por sí las cifras siguen vigentes. Hubo un deceso, pero no es tan importante. La mortalidad de esta enfermedad se fue descendiendo y hoy en día se y ubica... Y es que los tratamientos hacen que uno pueda vivir más y no comerse... No es garantía de muerte, pero es una garantía de tener un montón de problemas. Bueno, algo que les quiero decir para toda la gente que no se hicieron el test y tienen dudas o tienen miedos de hacérselo, sepan que el test es gratuito y por ley, su resultado es altamente confidencial. Sí. Y yo, que me lo hice, puedo dar fe de esto. De hecho, para que no se pierdan los datos... el resultado se guarda con tus iniciales y los últimos 3 números de documento. Hay un registro confidencial. El registro es altamente confidencial, ni siquiera el médico sabe cómo te llamas, ni siquiera el que te hace el análisis. Y bueno, de hecho, yo tengo entendido que acá en el Hospital de Moreno, hoy en día, hubo una gente que estuvo haciendo campaña de prevención y estuvo luchando porque en el Hospital de Moreno se puede hacer el test de HIV la gente, y tengo entendido, según no lo confirmé, pero tengo entendido que acá en el Hospital de Moreno la gente se puede hacer de manera gratuita el test de HIV, pero lo mismo también puede hacerlo en cualquier hospital de Capital Federal, ya sea el Pirován, el Durán, el Garrahan, el Angeris, el Ramos Mejía, que es por ahí el que nosotros más a mano nos queda y el que más podemos ir, en el Gutiérrez, Penas, el Muñiz, en muchos lugares. La gente puede hacerse de manera gratuita el test de HIV y es muy importante. Discúlpame una pregunta. ¿El test cuánto tarda en darte el resultado? 15 días. O sea, vos vas tú y después que te llega una carta, que como... No, pasás a retirar el resultado en la misma oficina donde te hiciste el análisis. Dos semanas después pasás y... Pasás y retirás el resultado. Felicidades, va a ser. Y después hay otra buena noticia con respecto al virus HIV. Y es que hay una técnica para que los hombres que tienen el virus HIV puedan tener hijos sanos. Apa. Esto es interesante. ¿Cómo hijos sanos? Va, vos estabas hablando de que de cada 100 mujeres infectadas, embarazadas, los niños primero eran 30 de cada 100 y ahora 5. Claro, pero ahí el contacto es diferente porque hay una protección que tiene que ver con la... Sí, con la bolsa. Con la bolsa, sí. Específicamente. Suena feo, pero es una bolsa. Y en cambio el hombre no, porque todos los espermatozoides están infectados. Entonces, sí. El proceso que se hace hoy en día es el siguiente, lo voy a enumerar. Hay una técnica que se llama lavado de semen, donde los hombres portadores de virus HIV pueden ser padres, bueno, sin contagiar a sus parejas ni a sus hijos. El tema es el siguiente. El semen, que puede contener una carga viral hasta las membranas de los espermatozoides, se coloca en un famoso tubo de ensayo, ¿no? Que se, sí, que se utiliza, lo vemos para todos los experimentos y análisis, etcétera, etcétera. Y bueno, ese tubo de ensayo se coloca en un centrifugador, que lo habrán visto en muchas películas, que claro, pone el famoso tubo de ensayo por centrifugación, en el centrifugador, y se centrifuga el líquido que está adentro del tubito. Bueno, se descartan los espermatozoides infectados y se agrega un medio de cultivo. En esto, los espermatozoides nadan hacia arriba y se combina con una de las técnicas de producción de fertilización asistida, ¿no? Las más tradicionales, la diseminación intrauterina y la fertilización in vitro. Sí. Y bueno, a través de esto es que un hombre que está infectado de HIV, que tiene más probabilidades de contagiar, o sea, al otro. En el semen hacen un filtro y quedan los espermatozoides que no están infectados. Clarísimo, un lavado de semen, dice llanamente. Sí, es rarísimo, loco y positivamente loco. Y positivamente y la loco, ciencia... positivamente bueno también, ¿no? Exactamente. Porque significa que hemos avanzado poquito. Yo me acuerdo, mira, hay algo que siempre me acuerdo. En el año 98, yo era un pebete, tendría más o menos 15 años. Un pebete. Me acuerdo leer una noticia en un diario que decía, en 10 años estaría la cura del virus HIV. Yo decía, uy, en 10 años, yo hacía cuentas, en el 2008 yo voy a tener 20 y pico, ¿en dónde iría a estar? Sí. Decía, bueno, habrá que esperar 10 años, y decía, posiblemente en 8 años. Entonces decía, bueno, son 8 años, bueno, al menos va a llegar la cura. Hoy en día estamos en 2010. Y las esperanzas de una cura definitiva son nulas, y en medio de las controversias de la gente que denuncia que la cura no va a llegar nunca porque es un negocio, tanto para la venta de preservativos como para los medicamentos, y hay mucha denuncia, inclusive hay grupos armados que se la pasan denunciando sí, que hay todo un manejo en cuanto a que no llegue a aparecer nunca la cura para el virus HIV. Sí, es... Bueno, pero ya estamos entrando en un terreno de conspiraciones donde cualquier especulación sin pruebas puede sonar muy real, pero sin pruebas, ¿a quién le tiramos un cascote? Sin pruebas no hay delito, diría el fiscal, pero sí, justamente... Sí, sin ley no hay justicia. Y justamente el tema es ese, ¿no? Que hoy en día se pone en tela de juicio y en duda todo. Sí, hoy en día se pone en duda todo, no, todo es dudoso. No, pero a mí me encantan las teorías conspirativas. Y por ahí me pasan datos que, flaco, está buena la idea. Está buena. Pero, ¿y dónde estamos? ¿Dónde está la prueba? ¿Y dónde está el piloto? Sí, diga, sí, está todo muy lindo, pero el chancho no aparece, muchacho. Hablando de chancho no aparece, sabes que lamentablemente nos quedamos sin tiempo para el cuentito. La gente estaba esperando la segunda parte de las crónicas, que pasamos la primera parte de la semana pasada. ¿Te parece pasada? Que no llegamos. No, lamentablemente no vamos a llegar, así que... Bueno, se va a sumar al archivador donde ponemos las canciones... Y todas las cosas que nos van quedando afuera de programa. Y la semana que viene aparece. Y la semana que viene... Seguro, es una promesa que la aseguro vamos a cumplir. Seguro se lo llevaron preso. Lo acabo de decir hace 2 minutos. Claro. Bueno, pero les prometemos la semana que viene va a salir igual, la segunda parte de crónicas. Es parte del programa. Hay cosas que aparecen, hay cosas que desaparecen. Como el tercer conductor. Exactamente. Sí. Porque sí, es mi amigo Benny que está ahí de ese lado. Nuestro amigo Benny. Y bueno, así que nos vamos a ir despidiendo del programa del día de la fecha. Una canción, ¿qué vamos a escuchar? Una canción, nos vamos a despedir con el último tema, como hacemos siempre. El último tema pertenece al último tema de un disco, te decimos para que nos escucha por primera vez. Así que el último tema del día de hoy pertenece al último tema, valga la redundancia, del disco de Tonolec. Plegaria del Árbol Negro es el tema que le da nombre a la placa. Así que del anteúltimo disco de Tonolec nos vamos a despedir escuchando Plegaria del Árbol Negro. Gran banda Tonolec. Y bueno, Pelado, yo te veo preocupado. Me ves preocupado, pero enojado estoy más que nada. Sí. Estoy sí, enojado sí. Porque acá hay algo que no aparece. Pasan los días, pasan las horas, los años, pasan los programas y hay algo que no aparece. A mí me preocupa más que pasen los segundos y eso no aparezca. Más me preocupa. ¿A vos qué te gustaría? Yo creo que a este programa le hace falta una mina. I'm a